Mi nombre es Humercinda Jiménez, soy una militante de alma y corazón de la Túpac Amaru. Hace 10 años que estoy militando acá en Capital Federal. Tengo una copa de leche en la Villa 31, también comedor, centro comunitario Judy presente. Así que hoy tengo mi hija que ya es una menos, pero ahora venimos a acompañar y a pedir que no haya ni una menos. ¿Qué le pasó a tu hija? Mi hija fue víctima de la violencia institucional. Ella fue asesinada en la Villa 31 en el 2007. Con solo 16 años, por un gendarme que prestaba servicio en el edificio Centinela que está ahí en retiro. Así que, bueno, va a ser 9 años ahora el 24 de junio. No tuve buena respuesta de la justicia argentina, pero igualmente fue condenado. Poco o mucho, yo a mi hija no lo voy a tener nunca más. Pero era una justicia que se veía claramente que existía la diferencia hasta en la justicia acá en la Argentina, como todo el país, pero yo nunca veo como lo que es acá en la bendita Argentina. Yo soy inmigrante, nunca pasé por situación igual en mi país. Así, ¿de dónde sos? Soy de Paraguay. No puedo decir que mi país ha de ser igual, pero acá lo viví en carne propia porque el juicio de mi hija cayó en el juzgado número 11, que cuando se enteraron familiares que estaba con más experiencia en este camino, ya me prepararon porque me dijeron que ese juzgado exclusivamente trabajaba para las gorras. Así que ahí fue cuando escuché decir a un presidente de mesa del tribunal que el asesino le cayó tan bien, simpático, cuando lo conocieron personalmente. No lo podía creer porque nunca llevaron el agravante de que mi hija era una menor de edad, que el arma con que la asesinó era el arma que le proveyó el Estado Nacional, y que tenga que hacernos pasar por esa bajeza porque somos la negrita de barrio. Pero así también estuve muy orgullosa y sé que mi hija de donde está también, porque le hicimos sentar al banquillo de los acusados a un gendarme que estaba en el lugar de servicio como jefe general de asuntos, qué sé yo, de lo que era de lo más grave en la Gendarmería Nacional.